Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la unidad de la Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 12 y 13. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hoy haremos un nuevo intento en afirmar la autoridad de la Biblia en cuanto a su unidad. Y eso significa que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento mantienen su validez total para nosotros. Hace unos días escuché a alguien que quería un debate sobre cierto tema, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, pero que solo se usara el Nuevo Testamento. Eso no se puede. Eso es como pedirle a alguien, compruébeme que ella es su mamá, pero sin prueba de ADN, porque la prueba de ADN es la que me va a decir si ella realmente es mi madre o no. Eso pasa con el Antiguo y con el Nuevo Testamento. La validez de los dos testamentos es totalmente clara, tanto para Cristo como para los apóstoles. Pero si usted busca en en Malaquías capítulo 3, versículo 6, el Señor dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso no los he destruido, no los he consumido. Yo no cambio. He escuchado muchas aseveraciones que hoy deberíamos corregir. Uno, que la ley del Antiguo Testamento de los 10 mandamientos no es la ley del Nuevo Testamento, que los mandamientos son distintos. Miren la incongruencia. Entonces, en el Antiguo Testamento teníamos mandamientos como el adulterio, como la fornicación, como no robar, como no matar, como no hacer algo que esté incluido dentro de los 10 mandamientos, pero yo veo que esos son los mismos. Pero si usted lo nota, el problema de decir que los 10 mandamientos del Antiguo Testamento no son los del Nuevo, es solo con el cuarto mandamiento. Revise lo que es un asunto solo del cuarto mandamiento. Recuerda, yo, Jehová, no cambio. Él no cambia las reglas de juego. Lo segundo es que he escuchado también que el método de salvación en el Antiguo Testamento era por obras, porque había que obedecer la ley, y que en el Nuevo Testamento es por gracia. Eso tampoco tiene fundamento, por una razón. Yo, Jehová, no cambio. Dios siempre ha tenido el mismo método de salvación todo el tiempo. Otro asunto que he escuchado, el Dios del Antiguo Testamento es malo y sanguinario, mandó matar a mucha gente. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento a través de Jesucristo es un Dios bueno y lindo. Error y horror. Yo escucho a muchos predicadores, toman la palabra con una seguridad y una certeza y comienzan a enseñarle a la gente muchos prejuicios. Lo que hoy intentamos decir es sencillo. La Biblia mantiene su unidad. Por eso el Espíritu Santo ha hecho un enorme esfuerzo en que en un libro que fue escrito por muchos autores durante miles de años, el tema permanezca intacto, el mismo amor salvador, la misma ley, las mismas condiciones. Yo no puedo interpretar, entender o seguir a un Dios que pone reglas de juego de salvación distintas, que está cambiando las cosas. Mire, es que se guardaba un día en el Nuevo Testamento, otro en el Antiguo Testamento, y en el cielo guardaremos otro. No. Hoy, que quede claro, la coherencia y la unidad de las Escrituras nos invitan a considerarla seria y que la estudiemos con seriedad, porque si Dios estuviera cambiando sus reglas cada cierto tiempo, nos crearía confusión. Gracias a Dios, de que la unidad de la Escritura permanece. Esa unidad es confiable para nosotros y es una bendición tener hoy una Biblia para estudiarla. Disfrútala y léele, porque la validez de la Biblia y la unidad siempre se han mantenido y siempre se mantendrán. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.